Especiales de Rock and Roll en Radio V presenta a los Vaqueros del Infierno. Pantera. Phil Anselmo, Rex Brown, Vinnie Paul y Dimebag Darrell. Pantera, en especiales de Rock and Roll en Radio V. Inspirados por grupos como Kiss y Quiet Riot, en 1981 los hermanos Vinnie Paul y Darrell Abbott fundaron el grupo de glam metal Gemini en su natal Arlington, Texas, acompañados por Terry Glaze como guitarrista, Donnie Hart como cantante y Tommy Bradford en el bajo. En 1982 Hart y Bradford dejaron el grupo, para entonces llamado Eternity, y los hermanos Abbott reclutaron al bajista Rex Brown y Glaze dejó la guitarra y se convirtió en el vocalista. A inicios de 1983 la banda, ya para entonces rebautizada como Pantera, grabó su primer disco titulado Metal Magic en los Pantego Sound Studios de Arlington, propiedad de Jerry Abbott, padre de Vinnie y Darrell, quien también colaboró como productor, y editado por la disquera independiente Metal Magic Recordings, propiedad también de la familia Abbott. A Metal Magic le siguieron los discos Projects in the Jungle de 1984 y I Am the Night de 1985, que si bien mantuvieron el sonido glam metal, empezaron a mostrar una tendencia más pesada y oscura en algunas de sus canciones. En ese par de años, Pantera abrió conciertos para grupos como Dokken, Stripped y Quiet Riot en Texas, Oklahoma y Luisiana. En 1986, ahora influenciados por los llamados cuatro grandes del thrash americano, Megadeth, Slayer, Metallica y Anthrax, Pantera decidió acelerar y profundizar su acercamiento a sonidos más pesados, decisión que provocó la renuncia de Terry Glaze. En diciembre de 1986, y luego de audicionar a cuatro diferentes vocalistas, Pantera reclutó a Phil Anselmo, nativo de Nueva Orleans que ya había formado parte de las bandas Samhain y Razor White. Ya con la que sería su formación clásica, Vinnie Paul en la batería, Rex Brown en el bajo, Darrell Abbott alias Dimebag Darrell en las guitarras y Phil Anselmo en la voz, Pantera grabó durante 1987 el disco Power Metal, el más pesado de su trayectoria hasta entonces, pero aún con un sonido cercano al glam metal. Yeah. Pantera, en especiales de Rock and Roll en Radio V. Días después de que el disco Power Metal fuera puesto en el mercado, Dave Mustaine le ofreció a Dimebag Darrell el puesto de guitarrista en Megadeth. Darrell puso como condición que su hermano se hiciera cargo de la batería, pero Mustaine no aceptó porque ya había reclutado a Nick Menza, así que Darrell declinó la oferta. Con la atención de los hermanos Abbott puesta nuevamente en Pantera, la banda decidió abandonar por completo el sonido y la imagen glam y buscar una identidad en el thrash metal. Luego de ser rechazados por casi todas las disqueras importantes de Estados Unidos, Atco Records les ofreció un contrato y para finales de 1989 el grupo grabó el que para muchos críticos, fanáticos e incluso para la propia banda es el verdadero disco debut de Pantera, Cowboys from Hell. Puesto en el mercado en julio de 1990, Cowboys from Hell tiene un sonido pesado y sincopado que el grupo bautizó como Power Groove, una derivación del thrash metal que ahora se conoce como Groove Metal. La gira promocional de Cowboys from Hell incluyó abrir conciertos para Exodus y Suicidal Tendencies en Estados Unidos, fungir como telonero de Judas Priest en varios países de Europa y participar en el concierto Monsters of Rock, llevado a cabo el 28 de septiembre de 1991 en la base aérea Tushimo de Moscú, frente a más de 1,000,000 de espectadores, alternando con bandas como AC/DC y Metallica. We'll be right back. Pantera, en especiales de Rock and Roll en Radio V. Pantera volvió a los Pantego Sound Studios acompañado del productor Terry Date para grabar el disco Vulgar Display of Power, título inspirado en un diálogo de la película El Exorcista. Estando en el estudio de grabación, los integrantes de Pantera escucharon el disco negro de Metallica y pensaron que el cambio de sonido de la legendaria banda abría un espacio en el thrash metal, por lo que se propusieron grabar el disco más pesado posible. Vulgar Display of Power debutaría en el lugar 44 de la lista de Billboard. El crítico Steve Huey de AllMusic aseguró que era uno de los discos más influyentes de heavy metal de los años 90. Janis Garza de Entertainment Weekly escribió que era uno de los discos de metal más satisfactorios desde los de Metallica a principios de los años 80. La revista IGN aseguró: Vulgar Display of Power tomó el metal pesado y lo volvió aún más pesado. Nunca antes una banda había creado riffs tan pesados y poderosos como estos. Dimebag Darrell es un innovador y ha llevado al metal a un nivel superior. La gira promocional incluyó tocar en Estados Unidos con grupos como Skid Row, Soundgarden y White Zombie, abrir conciertos de Megadeth en Europa y los primeros conciertos de Pantera en Japón. We'll be right back. Pantera, en especiales de Rock and Roll en Radio V. Para cuando el grupo se reunió en Nashville, Tennessee a mediados de 1993 para la grabación de su séptimo disco, Phil Anselmo fue diagnosticado con degeneración de discos intervertebrales, condición que le provocaba severos dolores de espalda y por la cual se hizo adicto a los analgésicos y después a la heroína. Luego del éxito de Vulgar Display of Power y con la crítica esperando el paso del grupo hacia un sonido más refinado y accesible, Pantera decidió hacer un disco aún más pesado que el anterior, con riffs más densos, ritmos más extremos y letras más oscuras y y complejas. El 22 de marzo de 1994, el grupo puso en el mercado el disco Far Beyond Driven, que se convirtió en el primer disco de metal pesado en debutar en el número 1 de la lista de Billboard, y la revista Rolling Stone lo colocó en el número 39 de su lista de los 100 mejores discos de metal de todos los tiempos. La canción I'm Broken le valió a la banda su primera nominación al premio Grammy en la categoría de mejor interpretación de metal. La revista inglesa Melody Maker escribió en su reseña: es música absolutamente impecable, libre de errores, lo suficientemente minimalista y animal como para hacer un lío estridente y sangriento en tu cabeza. Durante la gira promocional, el incontrolable consumo de alcohol y drogas, el comportamiento errático y las declaraciones escandalosas en el escenario y durante entrevistas de Phil Anselmo, por ejemplo, cuando dijo que el rap debería ser prohibido porque el género llamaba a asesinar gente blanca, originaron un distanciamiento entre el cantante y el resto de la banda. Pantera, en especiales de Rock and Roll en Radio V. Entre agosto de 1995 y marzo de 1996, Pantera grabó el disco The Great Southern Trendkill, que sería puesto en el mercado el 7 de mayo de 1996. Las tensiones entre Anselmo y el resto del grupo ocasionaron que mientras Vinnie Paul, Rex Brown y Dimebag Darrell trabajaban en los Chasing Jason Studios de Dallas, Anselmo grabara sus contribuciones en solitario en los Nothing Studios de Nueva Orleans sin tener más contacto que el intercambio de demos. A pesar de las dificultades internas, el trabajo de Anselmo en The Great Southern Trendkill lo llevó a ser reconocido como uno de los vocalistas más completos del metal, y el solo de guitarra de Dimebag Darrell en la canción Floods fue colocado en el número 15 de la lista de los 100 mejores solos de guitarra de todos los tiempos de la revista Guitar World. La crítica aseguró que se trataba del disco más agresivo de Pantera a la fecha y, sin embargo, debutó en el número 4 de la lista de Billboard, vendiendo más de 1 millón de copias solo en Estados Unidos, y la canción Suicide Note Part 1 le dio a Pantera su segunda nominación al premio Grammy. El 13 de julio de 1996, Anselmo se provocó una sobredosis de heroína y su corazón dejó de latir por 5 minutos, pero fue rescatado en un hospital de Dallas. Durante la gira promocional, que incluyó presentaciones en el escenario principal de Lost Fest junto a Black Sabbath, Marilyn Manson, Fear Factory, Machine Head y Power Man 5000, y conciertos con Foo Fighters, Slayer y Soulfly, Pantera grabó un par de canciones nuevas, Where You Come From y I Can't Hide, que serían incluidas en el único disco en vivo de la banda, Official Live 101 Proof, puesto en el mercado el 29 de julio de 1997. Outside a lawyer, please. Pantera, en especiales de Rock and Roll en Radio V. A mediados de 1999, Pantera regresó al estudio para grabar el disco Reinventing the Steel, puesto en el mercado el 21 de marzo del año 2000. Las letras de Reinventing the Steel hablan principalmente de las experiencias de la banda en sus giras, su lugar en el desarrollo del heavy metal y sus fanáticos, y su música está inspirada en la vieja escuela del metal pesado, pero conservando los elementos innovadores que la banda había inventado. El disco debutó en el número 4 de la lista de Billboard. La canción Revolution Is My Name le consiguió a Pantera su cuarta nominación al Grammy, pero sus ventas no alcanzaron los estándares de sus producciones anteriores. En el año 2000, Pantera volvió a tocar en el escenario principal de Lostfest y en 2001 encabezó el Extreme Steel Tour, acompañado por Morbid Angel, Scrape, Slayer y Static X. La gira europea tuvo que ser cancelada luego de los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001 y, de acuerdo con Vinnie Paul, Anselmo le comunicó que quería tomarse un año de descanso, pero meses después salió de gira con sus proyectos Down y Super Joint Ritual, por lo que los hermanos Abbott asumieron que el cantante no regresaría a Pantera. Tras dos años de inactividad, Vinnie Paul y Dimebag Darrell anunciaron la disolución de Pantera en enero de 2003 y editaron el disco de éxitos Best of Pantera. A mediados de 2003, los hermanos Abbott crearon el grupo Damage Plan, con el que grabaron el disco New Found Power. El 8 de diciembre de 2004, los rumores de una supuesta reunión de Pantera volaron por los aires cuando Nathan Gale le disparó y asesinó a Dimebag Darrell durante un concierto de Damage Plan en Columbus, Ohio. Rock and Roll en Radio B es una producción de Radio Universidad Veracruzana.